Nunca perdí la esperanza de tener algo en la panza. Muchos de mí se burlaban, me discriminaban, pero me esforcé e incliné la balanza. El que no arriesga no gana, no crean que fue tan pelada. Tú dormías, yo me desvelaba, te divertías y yo trabajaba, con la camisa empapada de sudor, lágrimas derramadas. Me alejé de mi familia, de eso que tanto quería. Fechas importantes me perdía, trabajaba tarde y noche y día. El que persevera alcanza, sabía que después fruto recogería. No fue fácil y siendo sincero, del cielo jamás te lloverá dinero. Los valientes también sienten miedo, y hasta los más listos cuentan con los dedos. La apariencia te engaña, es muy cierto, no juzgues sin antes conocer primero. Y a pesar que hoy tengo lo que quiero, yo nunca me olvido que comencé de cero. Nunca olvido de dónde vengo, ni tampoco a dónde voy. Aún recuerdo lo que dijo el viejo, dijo en lo que sea, pero el mejor. A mi gente le agradezco lo que necesiten, saben que aquí estoy. No fue fácil y siendo sincero, del cielo jamás te lloverá dinero. Los valientes también sienten miedo, y hasta los más listos cuentan con los dedos. La apariencia te engaña, es muy cierto, no juzgues sin antes conocer primero. Y a pesar que hoy tengo lo que quiero, yo nunca me olvido que comencé de cero.